Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hola, ¿qué tal? Como esté tu energía, será tu humor. ¿Has notado que hay días en que al despertar te sientes tan lleno de energía como los que salen en los comerciales de cereales en la televisión? Y otros en los que te tapas la cara con la almohada y te acuerdas de aquella canción de... Pero no solo eso, incluso tu estado de ánimo y tu humor, la fuerza con la que haces el ejercicio diario, la rapidez con la que tomas tus decisiones o las pospones, dependen de un intangible, tu energía. ¿Pero qué afecta a nuestra energía? Una de las mayores fuentes de energía viene de un sistema que tenemos integrado en el cerebro. Ese marca los ritmos de nuestro cuerpo. Y estos ritmos se repiten cada 24 horas. Se llaman circadianos. Del latín circa, acerca, dianos, día. Es como un reloj biológico que está diseñado para mantenerte despierto de día y cierra sus operaciones de noche para que puedas dormir. Como reloj despertador nos envía señales que nos avisan que es hora de comer, de despertarnos, de descansar y demás. Lo que quizá desconocemos es que nuestro humor también está determinado por ese reloj biológico, que por lo general tiene su mejor momento en el primer tercio de la mañana. Decae alrededor del mediodía hasta la media tarde y vuelve a subir alrededor de las 6 de la tarde para caer a la hora de dormir. El director de orquesta de este reloj es la luz. Cuando la retina capta el primer rayo de sol, manda la información al cerebro y este envía docenas de órdenes a todo el cuerpo. Para activarnos en el día, segrega, entre otras, la hormona del estrés cortisol y en la noche, melatonina para dormir. Si el ritmo de vida que llevas es desordenado, comes a deshoras, trasnochas, ya sea por diversión o por trabajo, estas hormonas se salen de su ciclo y se refleja en todo, especialmente en tu sueño, en tu humor y en tu lucidez. Por lo tanto, tus juicios, decisiones y eficiencia se disparan. Comparto contigo otras formas de elevar tu energía. 1. Apasiónate por lo que haces, ya que tu cuerpo segrega adrenalina que te mantiene alerta física y mentalmente. 2. Trabaja bajo luz clara y brillante. Esta aumenta tu grado de atención mientras que una luz tenue te adormece. 3. Duerme de 7 a 8 horas. Millones de personas duermen menos y les afecta en todo. 4. Haz ejercicio. Te alerta porque hundirte en el sillón solo te adormece. 5. Aliméntate bien, ya que aumenta la cantidad y la producción de los neurotransmisores responsables del humor y del estado de alerta. 6. Procura un ambiente fresco. El calor te aletarga. 7. Escucha buena música y evita ruidos contaminantes. Y 8. Usa la aromaterapia como la esencia de menta para despertar. Es importante comprender que hasta el individuo más energético no lo está el 100% del tiempo. Hay subidas y bajadas naturales en un ciclo de 24 horas, tanto de energía como de humor. Así que obsérvate para conocer cuáles son tus horas más productivas, de mejor humor y cuando simplemente es mejor retirarte y descansar. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.